White Record, la máquina de guerra, el tanque, con los Jedi, la trilogía perfecta. W White Record. Y a la discoteca llegó el más demente. Mi nombre es Franco. El lugar teniente del corillo del sobreviviente. Mi nombre es Franco. Aquí tiene un trago para que se relaje, porque sin problema. El peine blanco. Si hay pelea, que se tire lo sea. El carro arranco. ¡Franco! El novena que empieza y aquí está el gorila. Se carguen y no se quiten, que estoy en su fila. Y como Godzilla, Godzilla. Y ataque, pero no te pati contra ataque. Ya no empezó el ataque, te moriste en el choque. Y no es que ronque, pero es que soy la ficha en tranque. Sabatero a su zapato y mi barrón te rompe el toque. Prepalco, pero te quise echarte talco. No se te canto, pero no jore, porque yo en el banco. Para que el gorila, para las demás soy franco. Quiero pasarle la mano por donde se le hace el charco. Y déjate llevar por mí. Pídele amor al gorila, que en la noche decida. Déjate llevar por mí. Y dile que no se tiren las gárgolas. No hay pa' nadie.